diversos sentimientos, donde un amigo acude al otro en busca de confianza, amor, consuelo, respeto y compañía, por ejemplo. Estas relaciones se presentan en todas las etapas de la vida, aunque con distintos grados de importancia y trascendencia. Se dice que hay amistades que nacen a los pocos minutos de comenzada una relación y otras que pueden tardar años en consolidarse. Cuando se habla de amigo, se hace referencia a esa persona que no solo comparte contigo los mejores momentos de tu vida, sino también los peores. Más exactamente, se considera que precisamente alguien demuestra su amistad cuando está junto a ese amigo que está atravesando enfermedades, pérdidas, desconsuelo, una ruptura sentimental, una grave situación económica. Precisamente esto es lo que sirve para dejar bien patente la diferencia entre amigo y conocido, pues muchas son las personas que tienden a confundir ambos términos. Así, el conocido es aquel individuo que está presente en tu vida, pero solo en los determinados momentos. No es quien está a tu lado cuando lo pasas mal, ni cuando necesitas un hombro en el que llorar. Las relaciones de amistad pueden existir incluso entre dos especies diferentes. Por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en referencia al vínculo afectivo que puede constituirse entre un Homo sapiens y este animal. Entre los componentes que forman una amistad puede mencionarse el agrado al compartir actividades, el entendimiento mutuo, la simpatía, la sinceridad y el interés y la preocupación por el otro. Cabe destacar que en ocasiones la presencia física no es condición indispensable para la amistad. Por eso existen numerosas amistades desarrolladas por correspondencia o en la actualidad a través de Internet. Y aquí estoy encantada de recibir a una gran, como yo la llamo, joven amiga. ¿Cómo estás, Mercedes Bardi? ¿Cómo estás acá? Hola, Ara. Hola, Ia. Todos quienes nos escuchan, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación de estar acá compartiendo. Qué bueno, me encanta porque tenés un abanico de actividades. Podemos recordarle a los oyentes que vos sos una de las representantes de Cedrón Violeta. Sí, de tu auspiciante. Claro, de una de las auspiciantes que confía en este programa. Claro. Pero hoy vamos a tocar otro espacio de esta Mercedes. Uh-huh. También hermoso poder compartir que desde que me llamaste hace un año, exactamente hace un año, yo me acuerdo perfectamente el día, el hecho, estaba yo tomando con Patricia un café en La Falda y vos llamaste y dijiste, ¿estás dando clases de actuación? Sí. Bueno, fue el arte el que nos reunió, que pudimos hacer algunas clases y luego eso quedó stand-by porque nada está cerrado del todo. Pero bueno, devino en esta hermosa amistad. Devino en una hermosa amistad, realmente. Que venimos trabajando, ¿no? Como comentaba antes, en los momentos difíciles, en los momentos felices, trabajando la amistad. Bueno, tengo preparado para vos dentro de tus áreas una que es la que estás... Bueno, no, después lo voy a decir. Tengo preparada para vos una pregunta. A ver. Si yo digo la palabra danza, ¿qué es lo que vos sentís que tenés para decir? Ah, primero es como un suspiro, ¿no? Como... mira, es un cliché también. La primera palabra que se me viene después de danza es libertad. Sí, algo innato que todos tenemos, aunque no lo practiquemos. Como comentábamos hace un momento antes de abrir micrófono, es algo que viene inherente a la cultura, ¿no? Como a nosotros como historia, está desde los primeros ritos, es algo con... Yo siento que con la danza es una forma de liberar y un poco de vivir y de expresar todo esto que nos pasa. Sí, es también un modo ahí de alinear un poco el pensamiento con la acción, de direccionarlo al cuerpo y empezar a descubrir, a conocerse. Últimamente con la danza también me estuve poniendo más minuciosa en la fisionomía humana, ¿no? Para mí ahora es una forma de autodescubrimiento corporal inmenso, ¿no? Como de, bueno, muevo esta pierna y se me mueve la cadera, la cresta ilíaca y el isquión y digamos, y la musculatura, la cadena que se une con la trinidad, el torso, es como una forma también de descubrir el cuerpo en movimiento. Sí, no sé, no tengo unas palabras exactas en este momento para describir para mí lo que es la danza. Es algo que también desarrollé desde chica, digamos. Te iba a decir, ¿no? La libertad es tu palabra. Sí. Bueno, yo empecé bailando en las clases extraprogramáticas de mi jardín, digamos, a los 4 años. Y desde ahí creo que nunca paré. Y si paré fue porque estuve haciendo teatro, digamos, como también en conexión con otra fuente de libertad para mí. Y sí, y el cuerpo necesita moverse, necesita expresar. También ha estado presente en los momentos también más difíciles, ¿no? Como en la muerte de mi padre también estuvo ahí muy presente, acompañando todo el proceso. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Qué querés comentar o qué podés comentar en que justamente en ese periodo vos danzabas sola en tu casa, te expresabas o cómo? Yo en ese momento estaba estudiando con Sandra Quesada, mi maestra amada, que ella me nombró libélula, digamos, yo así soy en las redes sociales también, porque yo ahí era libélula, estaba en Shanti durante 4 años y no sabían mi nombre, yo era Libe. Si me decían Mer, era como, te llamas Mercedes. Bueno, y en ese momento estaba bailando en la compañía. ¿Qué danza? Jazz contemporáneo. Esa era jazz contemporáneo. Sí, con mucha influencia, yo creo, como de Martha Graham, más o menos, como una idea. Y mi viejo fue a bailar conmigo en los últimos momentos de su vida, digamos, él quiso acercarse a bailar porque en un retiro espiritual que él había hecho le habían recomendado ponerse en contacto con la danza. ¡Qué bueno! Y yo le recomendé, venite a mis clases. Ajá. Obviamente he conversado con Sandra, ella me acompañó muchísimo en todo ese momento y fue hermoso, por eso también es como... Me hace mucho sentido en cuanto a la sanación también, ¿no? Yo con ella integré la danza con el espíritu, digamos, ¿no? Como con esa cosa que necesita expresarse, no sé, también estar triste en mi casa y ponerme a bailar, o estar feliz y ponerme a bailar, o estar simplemente y que de repente salga ahí un movimiento. Claro, esto me llega la palabra, la imprescindible necesidad que tiene el ser humano de expresarse, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces esto está bloqueado? En cambio, en tu caso, y que lo venís trabajando, evidentemente te vas dando el permiso, ¿no? Sí. El permiso de expresar y de danzar, porque además ahora veo que estás haciendo danza en varias disciplinas, por ejemplo, la danza afro, sí, que muchas veces veo los videos que presentan. Sí. Es impactante el tipo de movimiento, sí. Es decir, cada danza reclama una energía diferente. Tal cual. Sí, hay encima un montón, un montón de tipos de danza, ¿no? Es impresionante, o sea, hay para todos los gustos. Yo sí, afro, estoy bailando ahí en Capilla del Monte, en la Fábrica del Bienestar, con Nair, una genia también, y sí, lo estoy estudiando, me encanta. Esa es como una danza, a mí me hace sentir muy primitiva, ¿viste? Mucho llamado a la tierra, mucha flexión, estar ahí abajo, bueno... la danza africana yo la bailé en Chile, en Chile bailaba tumbe, que es un ritmo afroariqueño, o sea que los afros se asentaron en el norte de Chile, en Arica, y ese fue mi primer contacto más con la danza afro, que bueno, a mi parecer es menos manija que la afroguinea, que es lo que ahora se baila, pero tienen las dos esta raíz afro de que bailan en la tierra, entonces uh-huh. bailan las cosechas, bailan cuando una transición de joven a adulto, bailan la siembra, digamos, está todo muy conectado, la labor del día a día con la danza misma. Y es así, es una danza de estar flexionado y casi tocando el suelo. Y en cambio la danza clásica, que ahora también estoy estudiando acá en la cumbre con Lucía Meyer, esa es todo lo contrario. Uh-huh. Se quiere elastizar, prácticamente tocar el cielo en puntitas de pie y ser lo más parecido a un vuelo posible, ¿no? Es como... Sí, son completamente... La levedad sería, sí, en un punto, sí, ¿no? Sí, la levedad. Sí. En cambio, la otra tiene también mucho contenido espiritual, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que toda danza puede tener un contenido espiritual. Uh-huh. De hecho, siento que eso es lo que nos mueve a hacerlo, ¿no? Después, bueno, hay como en todas las disciplinas de todas las artes hay que trabajar muchísimo ahí el ego, como... cuando se descarrila un poco, pero yo creo que en realidad todos bailamos medio por una necesidad, sí, espiritual. Pero bueno, eso es lo que yo siento en este momento de mi vida, porque también hay una necesidad del cuerpo, ¿no? Como de salud. La danza es salud, o sea, todo el sistema sanguíneo, muscular que se activa, la conciencia, el estiramiento, la fuerza. La respiración. Yo cuando te veo los videos que estás haciendo con Javi también de esta danza afro, es impresionante. Tienen que tener una capacidad respiratoria porque no paran, no paran, sí. no paran, sí. ¿No? ¿Viste? Es que lo que tiene de hermoso el afro encima es que con los tambores ahí, entonces claro. Los tambores te meten en un trance realmente. Exacto. que es como que... Esa es la palabra, sí, también, entras, sí, en trance. Sí. Perdés, sí, totalmente el pensamiento intelectual, ¿no es cierto? Mm. Ahí no, uno no piensa, no sabe si después va a salir, si va a comer, claro, si tiene plata, si no tal tiene plata. Cual. Ese instante de creación es perfecto porque estás totalmente presente, sí, en eso, el, sí, movimiento, el sonido, el tambor, la respiración. Y es hermoso verlas en grupo, ¿no? Mm. ¿Van a hacer algo algún día para poder verlas, ese espectáculo? Querían invitar a Javi también para, sí, que... Parece que en octubre va a haber una muestra de talleres, por lo que hoy me sopló Javi, pero no todavía no nos dijeron cuándo va a ser. Pero sí, eso que dijiste es tal cual, en realidad, lo del presente, ¿no? También es una necesidad, como mantenerse en el presente. Exacto. Entonces es, sí, una actividad... Es una meditación. Es una meditación activa, sí, total, que nos hace bien, o sea, total, salimos de ahí con más serotonina, endorfina, con tal todo cual, al palo. Así tal que, cual, tal cual. Sí. Bueno, te voy a hacer escuchar el primer tema que elegí, que estoy segura que podríamos bailarlo juntas. Algún día, ¿seguro?, podemos hacer alguna... Me dieron ganas, ¿viste? Sí, sí. Dije, armemos un espacio y improvisemos. Antonio Carlos Jobim, Insensatez. A ver. Gracias, Brenda. Thank you. conversando aquí con Mercedes Bardi, más conocida como Mer o Libélula. Bueno, Mercedes, estás el 22 de julio a las 20 horas en la Sala Leopoldo Lugones en Capilla del Monte. Vas a estrenar con la compañía de danza independiente que se llama Límbica. Y van a estrenar la primera obra, Fuerza en Movimiento. Contanos un poquito cómo es esto, cómo el grupo, qué cantidad de gente, en fin, quién es la directora o coordinadora. Bueno, micrófono abierto para vos. Límbica nace de las clases de contemporáneo que da Anaí Arboure en Capilla del Monte, en su escuela que se llama Vuelo Bajo, que actualmente está ahí en La Techada, en un bar que se llama Brida, enfrente al Big Pharma. Bueno, ellas empezaron el año pasado, en el 2022, a tener paralelamente de las clases un grupo de investigación, ¿no? Eran como las manijas, las motivadas, que decían, bueno, juntémonos a crear más allá de todas las secuencias y las coreos que nos pasa Dani. Y empezaron a investigar, tuvieron todo un año. Yo me incorporé a sus clases en octubre del año pasado y bueno, este año extendieron la invitación. Algunas otras nos invitaron a formar parte y medio que nos sumamos a lo que venía haciendo su exploración, que habían llegado a trabajar con conceptos como la moda, qué es lo femenino, la mujer, los estereotipos. Entonces, bueno, de ahí, de ese grupo, que después nos llamamos Límbica, porque Límbica es uno de los... El cerebro se divide en tres partes y uno es el cerebro límbico, que es como la parte que regula nuestras emociones. También regula nuestra temperatura interna, porque si no nos quedaríamos en el cerebro reptiliano de sangre fría. Entonces el cerebro límbico también regula las temperaturas y un montón de cosas más. Bueno, como somos todas mujeres, lo pusimos en femenino, Límbica, y la obra se llama FEM, Fuerza en Movimiento. Y ahora somos 6 intérpretes y Ani, la séptima, con una octava porque está embarazada ahora, a punto de dar a luz ahora en agosto. ¿Y ella está bailando igual en el...? Ella está dirigiendo. Ella es la directora. Al principio era parte de la investigación y también bailarina, pero luego quiso correrse para poder ver de afuera y dirigir. Y además quedó embarazada. Sí. Decidió tenerlo, así sí, que está con panza. Feliz, felizmente embarazada, sí. Hermosa, qué bueno. Sí. Entonces, ¿un grupo de qué cantidad de muchachas? Seríamos 7 en total ahora. ¿Casi todas más o menos el promedio de edad que el tuyo? Sí, sí. Bueno, vos tenés 27 años, pero 27... yo digo el tuyo, la gente no sabe. Más o menos. Sí, más o menos. Después está Vir, Vir y Ale, que ellas son un poco más grandes. Ali ya es madre, pero tendrá, no sé cuántos años tienen, la verdad. Sí, pero quiero decir, yo como las conozco... 20, 30, 40. Exactamente, te iba a decir, ahí. No pasan de los 40, no creo que pasen. Claro. Una de las preguntas que te quería compartir en relación a este periodo, que ya hace todo el año estás de este año, todos estos meses trabajando. Sí, todos estos meses. Todo lo que se presenta cuando uno empieza a trabajar con un grupo, ¿no? Mm. Porque es muy bonito, uno dice, qué lindo, estoy ensayando. Mm. Pero suceden una cantidad de cosas interpersonales que tienen que ver con los egos, que tienen que ver con el proyecto, con la identidad del proyecto, porque lo tuvieron que armar. Sí. Deben haber tenido en Límbica algunas diferencias. Es decir, me interesaba que me compartas un poco cómo han ido llegando a empatizar, porque están por estrenar, quiere decir que lo lograron lo que sea, pero siempre trabajar con un grupo es un gran desafío. Sí, sí. A esto me refiero, ¿no? Sí, es un desafío y también desde mi persona, yo ya entro a un grupo que está de cierta medida como formado, ¿no? Ellas con sus encima se conocen hace ya varios años, bailan juntas también o han compartido en otros espacios. Entonces, bueno, mi desafío personal un poco era ser la nueva, digamos, ¿no? Pero te digo que ellas siempre fueron, o sea, no sé, no me gusta usar mucho siempre y nunca, pero me sale después naturalmente, muy empáticas, digamos, como una atmósfera de confianza que se fue también formando y también... yo como nueva integrante dispuesta a escuchar, ¿no? Porque justamente uno es nuevo, no puede llegar y decir un montón de cosas. Bueno, evidentemente estás trayendo que vos también te preparaste para jugar bien el rol en el grupo. Sí, igual después siempre a mí me sale opinar. Es algo que me pasa, ¿no? También como con mi bagaje de todo lo que he hecho, es como que hay algún comentario o algo, me imagino. Igual soy participativa en claro, ese sentido. Sí, sí. No estás reprimida, pero estás libre. No. Sí, no, igual debo decir que a veces digo cosas y después digo, uy, no, lo dije medio sin pensar y me retracto. Esto que vos decías del ego, yo me acuerdo perfecto un día de una escena que había que moverse siempre del lugar y yo siempre quedaba como en la punta por fuera a la izquierda, ¿no? Y como que todas movían y yo no, y yo dije, yo también me quiero mover y me quiero desplazar a otro lado, y medio que lo dije como, che, a mí me está molestando que yo no... Y después dije, che, Mercedes, ¿qué dijiste? O sea, ese es tu ego queriendo estar en el centro. Y me acuerdo que le mandé un mensaje a Ana y le dije, Ani, perdón, en realidad después me quedé pensando, ¿no? Como que, sí, a mí me hace trabajar mucho eso como de darme cuenta que hay una voz de ego, como de brillo, de querer hacerse ver, pero en realidad es un trabajo colectivo a pleno. Pero sí, creo que en ese sentido, de nuevo, nunca estamos exentos de estar trabajándonos internamente, ¿no? Como Y observando. Positivo, por eso digo, eso es otro aspecto que sirve también. Mm. Además del desarrollo de la técnica, ¿no? Sí. ¿Tu personaje qué es? En realidad, materializar a través de la danza, ¿no? Sí, empieza la... Bueno, no sé si estoy haciendo un poco spoiler, pero en la escena una son estereotipos de mujeres. A mí me toca el estereotipo de la religiosa. Ah, qué divertido. Yo voy a ir, me encanta. Sí. Ahora volvemos a invitar a los oyentes. Eso igual es como una escena, porque después un poco... bueno, no voy a decir nada. No cuentes voy a decir nada, pero me gustó. Sí. Y esto de la religiosa, no sé, ya te vi vestida, pero digo, lleva alguna ropa. Viste que ahora también dentro de la danza ha cambiado muchísimo. Es decir, sí. Yo te mando todo el tiempo cosas de Instagram. Hay una variedad impresionante. Sí. Antes uno veía la danza clásica, el tutú, viste, conocido, la zapatilla de punta, etcétera. Era bastante ortodoxo y común, claro, en general los vestuarios con plumas y toda esta cosa. Pero ahora es impresionante, bailan con ropa, sacos enormes, largos, viste. Sí, bueno, de hecho en la obra la ropa es un personaje más porque habla mucho de la influencia de la moda en nuestras formas de ser. Uh-huh. Entonces el elemento de la ropa está siempre, está muy, muy incorporado. ¿Y vos tenés algo que parece religiosa? No, sí, pero no muy exacerbada porque yo me inspiré en la religión evangélica. También fue todo un trabajo porque encima no es que yo elegí ser eso, sino que Ani me dijo... vos, yo te pensé la religiosa y yo dije sí. No, como que ni lo cuestionás. Encima a mí me encantó porque yo fui a un colegio de monjas toda mi educación desde los 4 años hasta los 17, entonces para mí estuvo re bueno. Y sí, estuvo bien conversado esto de no caer en el prejuicio, ¿no? Uh-huh. Como en el estereotipo enjuiciado, sino saber que detrás de esos personajes son mujeres, ¿no? O sea, uh-huh, por más de que vos seas una religión diferente y yo no esté de acuerdo, tal vez con ciertas cosas, igual hay un respeto que tiene como que prevalecer, ¿no? Y no enjuiciar y caer justamente, ¿no? Ah, entonces vos no entendés nada de la vida porque estás sumisa en esa religión y yo te puedo hablar desde acá. Entonces también fue un trabajo de eso, de de poder entender que detrás de ese personaje ahí está, bueno, la persona que vivencia eso. La experiencia, por decirlo. Tal vez me volé mucho en las palabras, pero... Y decime, ¿esto es danza contemporánea? Sí. Para entender un poco también a lo mejor con los oyentes, la danza contemporánea tiene que ver con estos... Se trabaja mucho el suelo. Sí. Se trabajan mucho las extensiones, sí. La libertad de movimiento, pero también amplia, volviendo al piso, ¿no es cierto? Sí. ¿Van a usar esto más allá del vestuario? Sí. Vale ir a verlo, ¿eh? Sí, está sí, bastante... porque el vestuario también va mutando, como Ajá. te digo, sí. Sí, la danza contemporánea, para quienes no saben, nace... Es como una extensión... por así decirlo, de la danza moderna. O sea, la danza moderna viene a romper con la danza clásica a principios de... en la primera mitad de los, de los 90 y la contemporánea sería ya más desde los 60. Y como vos decías, tiene esas características de buscar el piso, porque justamente la danza clásica, o sea, no quiere casi ni tocar el suelo. Claro. El ideal es la punta de pie. Y el contempo no, vuelve al piso, se mete, lo usa todos sus apoyos, los va a usar. Exacto. No es que solo quiere estar en la puntita de pie, va a usar la palanca de las manos, de la trocante, de la tibia, de todo. Entonces es como que sí, vuelve al piso y desarma el clásico. Pero ya te digo, yo estoy ahora tomando clases de clásico porque la técnica igual está, ¿no? El entrenamiento... y sí, los ejercicios para tener técnica igual están. No es que es algo todo completamente desarticulado. Buenísimo. Así que hoy vos estás haciendo danza afro, uh-huh. danza contemporánea, ya con este espectáculo que la pueden ir a ver el 22, este sábado. Este sábado. A las 20 horas en la sala Leopoldo Lugones, en Capilla. Está la compañía de danza independiente que se llama Límbica. Exacto. Que se va a estrenar FEM, Fuerza en Movimiento. Así que estás haciendo eso, clásico y afro. ¿Te danzas solamente esto? Sí. Es bastante. Sí, sí. Sí, esas tres las estudio y también las facilito. Ahora sí. Viene la próxima. Te puse otro tema musical que podemos bailar. A ver. Manu Chao, Infinita Tristeza. ¿Eh? Uh-huh. Y después seguimos contándoles esta artista que tenemos acá, que la verdad que es hermoso todo lo que crea, porque también todos los alfajores son exquisitos. Bueno, vamos con Manu Chao. Gracias. Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Говорит Москва. Mamá. ¿Qué? Señor presidente. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 7 años. Señor presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, oh, yo aún no. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Solo querés ser mucho. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Se tiran 7:57. tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Debemos mantenernos alertas. Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá. Y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz. Seguimos conversando con Mer Libélula. Contame, ¿cómo es esto que es de pronto, es acá, o ya lo habías practicado en Buenos Aires o en Chile, la intención y la concreción de dar tus propios cursos? Porque vos estás acá trabajando también, dando danza contemporánea a jóvenes y adultos. Ahora después vamos a decir dónde. Sí. ¿Es la primera vez o ya venías haciendo? No, ya lo había hecho en Chile. En Chile fue la primera vez que me puse a dar clases de danza contemporánea y lo hicimos con una amiga, con Mayra, que le mando un abrazo gigante. Después le voy a pasar el programa. Y con ella, yo a ella la conocí porque yo a donde llego me fijo los talleres que a mí me interesan. Así como vos te contacté por actuación, yo llegué y busqué danza contemporánea y me fui a tomar las clases de Mayra. Terminamos siendo íntimas amigas y nos propusimos hacer un taller que combine la danza con el teatro, porque yo en ese momento estaba muy jugosa en teatro. Entonces creamos el grupo de Teatranza y ahí combinábamos ambas disciplinas y bueno, empezamos a crear una obra que ahora está dormida, allá ADN, y esa fue mi primera... Se llama ADN, está ADN, muy bueno. Sí, sí, trabajamos con presas políticas, ex presas políticas de Chile, con un grupo que bueno, nos juntamos, tuvimos reuniones, ellas nos compartieron sus relatos, y en ese momento también fue la revuelta en Chile, estaba todo muy, muy latente. Y bueno, también como con el golpe, la dictadura, la cultura allá está como muy golpeada. Yo lo viví así, a diferencia de acá. Entonces, bueno, nuestra obra trataba de eso, ¿no? Como de nuestra memoria en el cuerpo. Y esa fue mi experiencia en cuanto a la danza. Porque yo en Buenos Aires sí lo que hacía... eran clases particulares de conciencia corporal, yo las llamaba, a través de herramientas del yoga, porque allá yo hice un instructorado y me... Ah, tuve... tenés instructorado de yoga también, sí, es cierto, me lo habías comentado. Tengo un título, el diploma dice profesora de yoga, uh-huh. Así que ahí lo que hacía era ir a las casas particulares, sobre todo de señoras mayores. Uh-huh. Entonces, bueno, esas eran el área del cuerpo, ¿no? Yo dándolo. Y también en Chile hice clases de danza, ahora que me acuerdo, a madres también, en un grupo que se llama La Casa de los Peces. Es un grupo colectivo que nace de una universidad, un proyecto de unas chicas que ha crecido enormemente, tiene más de 10 años, y eso es un trabajo inclusivo, es decir, que trabajan con personas autistas, con personas down, con personas ciegas, con personas sordas, con inclusión completa. Entonces yo ahí estaba encargada, ese es un taller musical, entonces lo que hacían era dividir en diferentes áreas. Entonces tenían el área de la percusión, el área de las cuerdas con guitarra o violín, el área de los bronces con viento, de canto, y yo estaba en el área de danza. Y como eran generalmente las madres que llevaban a sus niños, bueno, yo trabajaba con todas las madres. Y ahí también trabajé entonces ya más del lado de enseñar. Esas son como... ¿Y enseñabas danza o yoga? Danza. Danza. Pero siempre yo mezclo todo, digamos, todo, ¿no? Todo lo que como, se necesita si, para... Si también poner... me sirven juegos del teatro para romper el hielo, los uso. Es claro. Como que ahí... Perfecto. Voy mixtureando. Y me gustó cuando comenzaste estas clases de danza contemporánea aquí, que es para jóvenes y adultos. Uh-huh. ¿Alguna edad? No, ahora estamos rondando más los 20 y 30, pero porque viene gente de esa edad. Han pasado señoras más mayores, digamos, de los 50 y 60, y parece que fue mucho. Porque, claro, yo en realidad no... Parece que no la adapté tanto porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Chile con estas madres, era muy especializado en sus cuerpos. Ahora yo estaba... Se ve que más manija y, bueno, quedaron las personas que requieren de este entrenamiento, porque igual entrenamos, digamos, es como que nos metemos al suelo, salimos del suelo y bueno. ¿Y vos armás la coreografía para poder hacer esa...? Yo armo secuencias. Porque sí. La contemporánea tiene que ver con eso, sí. Son secuencias. Y también me gusta improvisar, es como que me gusta dar secuencias, entonces herramientas, pasos, y después un espacio de improvisación para que también cada quien pueda descubrir sus propios movimientos, su propia eso. Danza. Buenísimo. Y ¿qué necesita expresar en ese momento? Claro. ¿Con qué ritmo? ¿Con qué tensión? ¿Con qué relajación? ¿No? Como sea. ¿Y en tus clases usas música? Sí. Me armo playlist. Claro. O sea, listas. ¿Y preparas tus clases? Me imagino. Sí, las preparo. Es bastante trabajo que tenés, porque vos también tenés a Cedrón Violeta, hay que hacerlos, alfajorcitos. Sí. Y todo esto. Está sí, bueno. Esto un poco y las tortas que hacen, que son riquísimas. Uh-huh. Bueno, interesantísimo. Clases de danza contemporánea para jóvenes y adultos, ambos sexos, ¿hay varones? No, ha venido nadie. Pero pueden, los varones bailan están, danza están contemporánea. Muy invitados. Claro. Sí, invitades, cualquiera. Perfecto, porque las fotos que yo te mando muchas veces de Instagram, viste, cada vez los varones bailan más también. Sí. Todo tipo de danza, ¿eh? Uh-huh. Mucho contemporánea he visto. Sí, realmente. Anímense, muchachos, que hay un grupo muy lindo de mujeres, además. El centro vecinal Potrerillo, muy cerca de mi casa. Exacto. ¿Está lindo entonces? ¿Te quedaste ahí al final? Sí. ¿Te gustó? ¿Te recibe bien? Sí, me recibe, porque no todos los espacios te reciben. Claro, por eso digo. Sí, y acá en la cumbre no hay mucho, tampoco no hay mucho suelo tan apto para, pero ese bueno. Es otro pedido que volvemos a hacer, porque ya lo hemos pedido. Pero a ver quién se pone a hacer un buen estudio con piso de madera. Bueno, ya, ella lo está pensando, Sí. Muy bien, producción. Ya se va a hacer eso. Mer es muy productora. Vamos a recordarles entonces, las clases son los lunes a las 10 de la mañana. Sí. ¿Y estás, ya lo abriste o lo estás ya queriendo abrimos, abrir? Ya tenés. Gente para los viernes a las 5 de la tarde, ideal también, sí. Los dos horarios son hermosos. Comienzo de semana... O cierre de semana. Exacto. Excelente. Centro Vecinal Potrerillos, que está en la calle Sáenz Peña y Derqui, acá en la cumbre. ¿Dejo tu teléfono? Dale. 3548-411532. 3548-411532. Me había gustado mucho cuando pusiste dancer. en tu publicidad. Sí, en el primero. Yo en el segundo no lo usé porque, no sé, creo que era mucho texto. Igual en el grupito de WhatsApp decimos dancer. A mí me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Como te nombraba del otro proyecto, exacto. Teatranza, exacto, dancer. Y bueno, y porque para mí tiene mucho que ver el ser bailando, exactamente. Danzando. Eso quería, ya que nos estamos despidiendo, recalcar, ¿no? Que fundamentalmente vos sos un ser amoroso, amorosa, y entonces también en todo lo que haces pones esa energía, ¿no? De amorosidad, de respeto, de cuidado. Así que recomiendo muchísimo tus grupos, tus clases. Muchas gracias. Espero que... Yo no voy porque en esta etapa de mi vida no es para mí tampoco. Estoy mucho más en todo lo que tiene que ver con el profundo respeto a lo que siento necesidad de mover y hacer, ¿viste? Está perfecto. Es otro momento. Sí. Pero bueno, hermoso, hermoso lo que haces. Voy a ir a verte el 22, este sí, sábado. Sí, vengan, vengan. Vamos a estar. Así que, bueno, me parece que hemos dicho todo lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Al contrario. Y vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama La Muchacha, Palmonte se llama el tema, y lo canta La Muchacha. Así se llama ella. ¿La conoces? Sí, sí, bueno, la conozco. Me imagino porque la debes haber puesto en alguno de tus... de tus clases. Bueno, muchísimas gracias, Mer. Gracias. ¿Vamos por con la invitación. Palmonte? En el bolsillo, cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pon miro parirá. Tierra.

o escribinos a grupo.rie.medicinaprivada@gmail.com. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo, déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, Contador Público Nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O haz tu consulta por mail en estudiosacco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, Contador Público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Bueno, y aquí sigo con mi segundo invitado. Un placer que hayas venido hasta acá, porque hoy estuvimos hablando de Capilla del Monte también, la anterior invitada, Mer, va a ser una danza, que a lo mejor podés ir, el sábado 22 a las 20 horas en la Sala Leopoldo Lugones. Hacen toda una presentación bastante interesante. Y aquí ahora estoy hablando con Sebastián Helfrich. Bienvenido, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Fuerte, hasta acá. Gracias por la invitación. Muy bien, así aparece. Con vos fuerte, bien. Con vos. Se necesita el sonido acá, ¿viste? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte a partir de, yo diría, de una crisis, ¿no? Que se manifestó en mi cuerpo físico. Y yo creía mucho que había algo que tenía que ver con la somatización y con el duelo de mi padre, que fue hace un año, ya pronto van a ser dos porque el tiempo sigue pasando a gran velocidad. Y me hablaron muy bien de vos varias personas. Una fue Virgi, de la Fonda de Cruz Chica, que había hecho trabajos contigo. Otra fue Gaby Fiore, que también hizo alguna sesión contigo. Y bueno, allí fui, ¿no? A tu espacio, que lo me permito recomendarlo, porque realmente tu espacio muestra un espacio totalmente preparado para poder sentirse cómodo, cómoda y experimentar lo que hay que experimentar en ese caso, ¿no? Y esta técnica me parece que se llama lo que vos estás trabajando, biodescodificación, sí, con S o sin S. Ya te lo había preguntado la otra vez. La formación que yo hice es sin S. Biodescodificación. Sí, pero es más una cuestión, si se quiere, de regalías, de estas cuestiones que a veces tienen, viste, los nombres patentados. Uh-huh. Tiene muchas formas de llamarse, no es exactamente lo mismo, pero puede ser biodescodificación, descodificación biológica, bioneuromoción, biología cuántica, hay un sinfín de nombres porque por esto mismo de que a veces hay cuestiones legales, cada cual va haciendo como su versión, ¿no? Uh-huh. Cada instituto va haciendo como su versión de lo que es la técnica. Básicamente, parte de los descubrimientos del doctor Hamme para interpretar el cuerpo de este oncólogo alemán que se preguntó qué había debajo de las enfermedades, qué causaba las enfermedades, y se fusiona con un montón de otra información que tiene más que ver con todo lo que somos, ¿no? Uno generalmente no se pregunta, no le presta atención, pero somos un conjunto de información de la cual generalmente sabemos muy poco, que tiene que ver con el sistema, con la familia a la que pertenecemos. Cada uno de nosotros hereda mucha información y eso está vigente en la vida cotidiana y en casi todo lo que hacemos. Entonces, esta técnica lo que permite en algún punto es poder conocerse. Es una herramienta hermosa que yo la conocí, ha sido un amor a primera vista, que te lleva a encontrar el origen, por lo menos no de todo, porque obviamente no responde todas las preguntas o todas las interrogantes, pero sí que te permite tener una visión de los problemas, por lo menos que son interesantes para cada uno. Uh-huh. Viste, la gente que uno en el día a día va teniendo un sinfín de problemas y no todos son importantes. No, pero hay algunos que los arrastramos toda la vida. También. O por mucho tiempo. Esos problemas que se arrastran durante mucho tiempo generalmente tienen un sistema, tienen un origen dentro del sistema familiar o tienen un origen dentro de la vida de la persona. Y bueno, esta herramienta lo que te permite es como dejar de tropezar con la misma piedra. Es decir, todos en general sabemos lo que es tropezar cíclicamente con la misma piedra. Sí. Que las situaciones son similares o son muy parecidas. A veces hasta cambia el lugar, cambia la situación, cambia la persona con quien lo vivís, pero uno más o menos siente lo mismo. Y cuando esto es así es porque, bueno, está toda esta parte automática que tenemos los seres humanos haciendo lo suyo. Por ejemplo, como para entender un poco esta herramienta, lo primero a tener en cuenta es que nosotros conocemos un pedacito, solo un pedacito de nuestra vida. Hay un sinfín de cosas que ni nos preguntamos cómo funcionan. Como por ejemplo, no sé, si ahora merendaste, ¿cómo se produce ese proceso de digestión? ¿Cómo se regula la temperatura del cuerpo? En este momento nos está creciendo el cabello y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Todo eso que funciona automático, que no lo controlamos, que gracias a Dios no lo controlamos, imagínate el lío que sería si lo tuviéramos que controlar, todo eso que es automático somos seres, es el inconsciente. Es increíble, la verdad. Cada vez yo me maravillo más cuando hablo de todo esto. Es una máquina perfecta. Bueno. Solo mirá la mano, tu propia mano, abrila y cerrala, y la obra de ingeniería que sucede en ese momento para que eso la orden, suceda. La intención se mueva. Sí, imagínate cómo viaja la información por los nervios, cómo los músculos obedecen, la energía que se gasta, lo que se invierte. Tal cual. Y todo eso es una obra hermosa de ingeniería que es única y que nosotros la naturalizamos. No. Imagínate solo el corazón. Sí, ahora estamos sentados y el corazón está tranquilo. Pero si ahora salimos a caminar, se va a adaptar a ese ritmo. Ni hablar si te empieza a correr un perro y vos subís despavorida. Ahí vas a correr mucho más y todo es automático y se regula solo. Nosotros convivimos con eso. De la misma forma que el cuerpo funciona solo, hay un sinfín de situaciones de vida que funcionan solas. Entonces, todo lo que la persona básicamente no puede cambiar, que ha tratado de cambiar o no lo puede cambiar, desde esta herramienta, desde esta terapia, se entiende que es porque hay una información inconsciente que lo sostiene. Toda esa parte de nuestro cerebro, más del 95% de nuestro cerebro, se encarga de lo automático. Y ese sector nosotros no lo conocemos, no lo habitamos. Encima está plagado de información que ni tenemos consciente. Imagínate que de que comienza la vida, el momento actual en donde uno está, toda la experiencia de vida se almacena, se guarda, y nosotros tal vez ni nos acordamos. Y tal vez algo que hoy es un problema para vos y no lo podés superar, tiene que ver con algo vivido en otro momento, que quedó guardado como experiencia. No sé, como invento un ejemplo, que le tengas miedo al agua y tal vez ni recordás que en algún momento de tu infancia casi te ahogás y no te vieron o sucedió algo que hasta puede no ser traumático. La gente en general cree que la vida se marca por cosas muy fuertes, pero a veces no tiene que ver con lo que la persona vive, sino con cómo lo vive y lo que siente y lo que despierta. En este conjunto de información lo que vamos a encontrar es esta herramienta que te digo de autoconocimiento, poder saber qué hay debajo. Y es tan amplio como casi el campo de la problemática humana. Claro. Desde esta herramienta se puede abordar para mejorar cualquier tipo de problema, sí. No solamente lo físico. Estaba pensando, ¿cómo conociste vos esa técnica? Porque hablabas de lo personal en principio, ¿no? La como conocí que allá por el año 2012 más o menos, viendo un video de Ernie Corbera. Que me acuerdo que hablaba, era uno de sus primeros videos, hablaba del árbol genealógico y de todo lo que es la psicogenealogía, que hace muchos años que se viene estudiando esto. Y para mí fue como de repente decir, eureka, digo, sí, ¿cómo? Obvio que funciona así. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no lo pensé? Claro. Y a partir de ahí me di cuenta que tenía sentido lo que había. Es decir, la vida de los que estuvieron antes, ¿no? Porque yo, por lo menos lo personal, conozco hasta a mis abuelos. De mis abuelos, sí, me acuerdo haberlos visto, pero a ciencia cierta, ni sé qué vivieron o qué no vivieron. Claro. El 29 de junio de este año, cumplió años mi abuela, cumplió 85 años, y la llamé por teléfono para saludarla, como para citar un ejemplo. Y mientras estaba hablando con ella, tenía ganas de contarme. Me terminó contando que había dos tíos abuelos míos que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Me lo desayuné, yo no tenía ni idea. ¿Tu apellido es alemán? No, pero de este lado, encima del lado español. Ah. Que los había mandado Franco a también, como, claro. Uno era enfermero y el otro no sé si era voluntario, pero habían ido a pelear dentro de lo que era, bueno, habían servido, no sé exactamente si pelearon, porque no me contó esa parte. Sí. Pero lo que voy de que yo no totalmente ignoraba que había algún antecedente en mi familia de haber combatido la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Imagínate cuántas cosas no sabemos. ¿Y cuál es el tema? Que la genética tiene la capacidad de grabar la información. Uh-huh. Y nosotros somos un paquete muy complejo de información almacenada que a veces no sabemos ni de dónde viene. Uh-huh. Lo bueno de esto es que, obvio, no tenés que salir a hacer una investigación de tu familia ni nada de eso porque no es necesario, imagínate qué lío sería. Lo bueno es que sencillamente hay que prestar atención a lo que es un problema para nosotros. Y partiendo del problema como si fuera el síntoma lo que viene a llamar la atención, se busca el origen. Claro. Puede ser algo vivido por la propia persona, algo heredado de la experiencia de sus padres de forma directa, uh-huh, o algo heredado de la familia. Bueno, me parece que estamos entrando, ¿no?, en el tema para poder seguir conversando. Vamos a escuchar un temita musical. Te aviso, Brenda, que como es muy largo, lo quise poner igual porque me interesa, ¿viste? Que lo busquen, lo googleen para escucharlo. Pero cuando yo te diga, lo vamos dejando de fondo. Fémina se llama Mi Eje, justamente. Está en lo que cantan, este grupo que se llama Fémina. Van buscando eso también, ¿no? El eje, que es bastante importante, ¿no es cierto? Sí, como lo estamos viendo. Ya me das un temazo para seguir hablando. Exacto, genial, qué suerte. Bueno, vamos entonces con Fémina, además, la vamos mujer, lo femenino, que tenemos los hombres también tienen lo femenino. Yo estoy trabajando mi masculino, así que estamos perfectos. Está muy bien, hay que trabajar todo. Hay que trabajar todo. Bueno, vamos con Fémina entonces. Estas ideas que mantienen me partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer. Por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Oh, y es que aún se pierde. No para los que se quedaron con ganas, pueden googlear a Fémina, mi eje, buscarla en YouTube y lo siguen escuchando. Y aquí seguimos conversando con Sebastián Helfrich de biodecodificación. Me dijiste cuando te puse este tema musical que te estaba dando letra por hablar del eje. Sí, por hablar del eje de una forma simbólica. Todo está regido en algún punto por el equilibrio. En la naturaleza todo busca el equilibrio y nosotros los seres humanos no somos una excepción. Por ejemplo, la homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo, que todo el tiempo busca ir a su eje. Algo, por ejemplo, que cambiara en el planeta y el ecosistema estaría en riesgo, como la temperatura de, no sé, del agua del océano, por ejemplo. Estamos en riesgo. Sí, es cierto, pero voy al hecho de que todavía no ha sucedido. Cuando suceda veremos qué acontece. Claro. Pues imagínate esto, un grado de temperatura que cambia el cuerpo de 36,5 que pasa a 37,5, ya lo sentimos, nos damos cuenta. Exacto. Tenemos los ojos llorosos, sentimos el calor. ¿A qué voy? El equilibrio... Perfecto. Es necesario y la vida tiende a buscar equilibrio y tiende a abrirse paso. La vida en general siempre tiende a abrirse paso y por más que nosotros podemos ignorarlo, desde ver, no sé, una planta que crece en una terraza, no hay tierra, pero se la arregla para crecer. O un árbol que contra la intención humana, no sé, tira bajo una pared, levanta una vereda. La vida se manifiesta y busca crecer dentro de este equilibrio. Como puede ser un árbol que se cae, que lo tira la tormenta, ¿y qué va a hacer ese árbol? Va a buscar sacar brotes por otro lado. Bueno, esto sería lo natural, el equilibrio es lo natural. Pero hay un pequeño inconveniente. Nosotros, los seres humanos, como seres inteligentes que somos, tendemos a interpretar y a decidir qué hacer con la vida, y dentro de esas decisiones muchas veces vamos en contra de este esquema de equilibrio. No, ¿sí? Vos, que no somos tan inteligentes como somos creemos. Somos inteligentes, pero al mismo tiempo nos y bueno, a veces por cosas que no son tan importantes. ¿Cuántas veces sufrimos por algo que en realidad no es importante? Por ejemplo. Los animales no tienen estos problemas porque viven muy en el presente, pero a nosotros nos cuesta horrores estar en el presente. De hecho, tenés que hacer, no sé, meditar, tenés que hacer un montón de ejercicios para estar un ratito en el presente. ¿Qué estamos haciendo todo el tiempo? Yendo al pasado, yendo al futuro. Y generalmente no vamos a buscar cosas buenas, tendemos a buscar cosas que nos preocupan, cosas que no nos gustan, cosas que queremos evitar que pasen, o cosas que nos pasaron y no nos hicieron bien. Y sin darnos cuenta nos vamos creando una película que generalmente no es real. Suponete que yo hoy esté preocupado porque, no sé, tengo una hipoteca y ahora es en dólar y tengo miedo que se dispare el dólar. ¿Es real? Sí, el miedo es real, es algo que puede suceder, pero ¿está pasando? No. ¿Que yo sufra va a modificar que el dólar suba o baje? No. La realidad es la realidad, mi interpretación es algo muy distinto. Y acá donde nosotros como especie nos catapultamos a un nivel de estrés que no tiene precedente en cuanto a cómo interpretamos lo que pasa, en lo que nosotros sentimos con lo que pasa. Muchas veces vamos a estar atrapados en películas de terror que solo existen para nosotros. Y aunque nos cueste creer, el mundo de cada uno es único y existe solamente para esa persona. Hay quienes creen que a todo el mundo le importa, no sé, qué hace, qué deja de hacer, que le importa si hace las cosas bien o mal. Pero en general, cada uno vivimos viendo nuestra propia realidad y nos preocupa eso. No nos proyectamos a ver qué le pasa a un integrante de la familia o qué le pasa al vecino. Estamos muy ocupados de uno. Ahora, dentro de todo esto que yo te voy contando, empiezan a aparecer algunas cosas que nos permiten comprender por qué pasa esto. Nosotros convivimos con niveles de estrés altísimos. Y esos niveles de estrés altísimo para nuestro sistema es como si fuera una toxina que no viene de afuera. No es que yo me estoy envenenando con algo que como. No, es algo que lo estoy generando yo. Basta solamente con tener un verdadero problema, o que para mí sea un verdadero problema, que yo llegue a la noche y no pueda descansar bien. Y que la siguiente noche tampoco descanse. Después de 3-4 noches que duermo mal, mi sistema ya está resentido y en vez de tener el 100% de la batería a la mañana, arranca con el 50%. ¿Esto qué hace? Hace que mi sistema automático, que solo le importa la supervivencia, que está velando todo el tiempo por ese equilibrio interno, empiece a darse cuenta de que es cuestión de tiempo para que el sistema empiece a fallar. Literalmente que empiece a fallar. ¿Qué va a hacer? Al igual que el árbol que busca sacar brote para otro lado si se cayó y lo tiró la tormenta, va a buscar adaptarse. ¿De qué forma se va a adaptar? Y se va a adaptar de la única forma que puede. Nuestro sistema inconsciente no regula el afuera, no puede cambiar lo que pasa afuera. Pero tiene total control sobre mi cuerpo porque es quien regula todo lo que es la homeostasis. Entonces va a buscar, a través de modificar el cuerpo, va a buscar la forma de poder adaptar sea adaptarse a ese estrés que se está viviendo. Ajá. Acá hacernos cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque si seguimos acumulando estrés, no es que estamos ya con la soga al cuello, pero estamos yendo camino a eso y por eso busco una solución. Entendiendo que para mí puede ser importante lo que es, no sé, mi nivel académico, si soy, no sé, rico, soy pobre, si soy exitoso, no lo soy. A mi inconsciente, lo único que me importa, que yo siga vivo el instante siguiente, nada más. Su sistema existe para mantener la vida y va a luchar contra eso. Si ahora donde estamos de repente empieza a entrar un viento frío, vamos a empezar a tiritar para recuperar temperatura. Sí, sí, sí. Y va a ser así de literal. Claro. Y va a ser lo posible para que vos sigas vivo al instante siguiente. Entonces, las enfermedades, por ejemplo, según la teoría que desarrolló Hammer, tienen el origen en esto que les acabo de contar. Cuando una persona vive un estrés sostenido, muy intenso, despierta estos sistemas automáticos que, así como regulan la temperatura del cuerpo o el nivel de azúcar en sangre, va a modificar algo de ese equilibrio en pos de tratar de resolverlo. Imagínate que yo, cuando quiero explicar esto, doy el ejemplo de los callos. Imagínate que vos estás haciendo el jardín en tu casa y te empiezan a salir callos en las manos, que sería algo re normal, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros no vemos el callo como una mutación o como algo que está mal. Un callo es un callo, no pasa nada. Pero si nos ponemos a pensar, la piel es un órgano solo, es un solo órgano. Y selectivamente ese órgano se va a modificar en un pequeño sector que es donde mi mano se está lastimando. Obvio que en algún momento el cerebro trató de convencerme de que no siga usando la herramienta porque el dolor yo lo sentí, pero seguía siendo lo mío. Bueno, ahora imaginemos que la enfermedad, sin importar cuál sea, es como ese callo. Vamos a suponer que yo me gusta estar prolijo, o a vos te gusta estar prolija, y no querés callos en la mano, entonces vas a que alguien te los remueva o te los remueves vos. Pero seguís usando la herramienta diariamente. ¿Qué va a pasar con ese callo? Va a sangrar, por de pronto. Va a sangrar, y después de que sangre y se cicatrice, va a volver a hacerse más duro, más grande, más feo, claro, más grueso. Claro. Entonces, la única forma que el callo se vaya, ¿cuál va a ser? Y que me empiece a poner guantes o que deje de usar la herramienta. Exacto. Porque lo que dio origen... Algún cambio hay que hacer. Lo que dio origen al callo es el roce de la herramienta. Es decir, el callo existe porque mi piel se estaba lastimando y el cerebro endureció ese poquito de piel para que pueda resistir lo que le está pasando, la agresión que está recibiendo de la herramienta. Los síntomas físicos o las enfermedades de la biodescodificación son exactamente igual. Suponete que vos, por citar algo, tuvieras, no sé, diabetes. Para el inconsciente, tener más azúcar en sangre es una forma de adaptarse, igual que el callo, a una situación que está viviendo de muchísimo estrés la persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir de lo que es el equilibrio de X cantidad de azúcar, que es la que tuvo la persona toda su vida, y eso va a hacer que el nivel de azúcar suba. Si no resuelve el problema, ese sistema automático va a tener desfasado, va a estar fuera de lo que es la hemostasis, fuera del equilibrio original, y lo va a hacer de una forma adaptada. Como la piel originalmente, bueno, naciste con callo, el callo se formó en un determinado momento. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiende a hacer la persona? Tiende a atacar el callo, tiende a atacar el síntoma. Cuando el síntoma solo está viniendo a avisarte que hay algo que no está bien. Hay algo en la vida de la persona mucho que no está bien. Mucho más profundo. Muchísimo más profundo, que es un dolor real, intenso, con centralidad en la vida de la persona, uh-huh, y que generalmente tiene el rótulo de insolucionable. Que claro, no significa que no tiene solución, sino que la persona siente que no tiene solución. Bueno, yo creo que además estos sistemas de sanación están abriendo muchas nuevas puertas, porque me imagino que también, ya que tomaste el tema de la diabetes, depende el grado, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, la persona, y ojalá muchos que estén escuchando el programa les sirva, es algo, cuanto antes vayas a la consulta de estas técnicas, antes vas a resolver el conflicto, ¿no es cierto? Sí, en realidad no es tan simple. ¿Y por qué no es tan simple? Porque la persona que va a tomar una sesión de esta herramienta o de cualquier otra que lo lleve a conectar con su interior, va a encontrar de que hay un dolor que no todo el mundo está preparado para poder sobrepasar. Esta terapia sirve para cualquier persona, pero no toda persona está dispuesta a generar cambios en su vida. Uh-huh. ¿Sí? Y eso también es algo que hay que reconocer y que hay que aclarar, porque no es un proceso, si se quiere, simple, y cada uno tiene que no tomar... es mágico tampoco. No es mágico, claro. No es que vos no le decís, esto pasa por tal cosa, ta, ta, ta, y el otro sale y ya lo resolvió. No. No. No. hay un cambio de conciencia que depende de la persona. Es un proceso que tiene que hacer la persona y saber que el mensaje que le viene a dar el síntoma no es solamente para que diga, ah, sí, fue tal cosa. No, es actuar en consecuencia. Claro. Hay que hacerse cargo de eso. ¿Cómo vamos a trabajar eso que vos conmigo, me acuerdo, me comentabas, ¿no? Cosas que había que ponerse a transformar. A soltar. A soltar. A conocer primero, a reconocer y después a soltar, ¿no? Te doy un ejemplo. Suponete, ahora que salió este ejemplo de la diabetes, suponete que una persona, me invento un caso que podría ser perfectamente el que desencadenara esto. Suponete una persona que sufrió durante toda su infancia la frialdad de parte de su mamá. Y que en su casa no se daban abrazos y que creció con esa carencia de cariño afectivo materno que tal vez lo pudo encontrar en otros lugares, pero en su hogar, en esa parte íntima, no lo tenía. Y que toma conciencia que por ese dolor de lo que le faltó de su mamá, hoy su sangre tiene más azúcar, entendiendo que uno de los síntomas, tener más azúcar en sangre, para nuestro inconsciente el azúcar o el dulce, el placer, es todo un solo paquete, y lo conocemos a través de mamá. Ajá. Imagínate que el bebé conoce la nutrición y la dulzura y el placer a través de la leche materna. Claro. Sí, obvio que esto es muy general, hay un montón de gente que no ha podido tomar la leche materna y no por eso va a desarrollar una diabetes, sino es entender que se interpreta lo que representa. Perfecto, está muy bien que lo aclares, porque sí. Estamos en la radio y no queremos confusión. Y además es muy general esto. Es muy general. Para pero poder perfecto. Desarrollarlo bien tendría que estar demasiado tiempo hablando, pero estoy tratando de hacer una síntesis de algo que es bastante complejo. Suponete que la persona tiene este resentir y que tiene ese dolor y me faltó mi mamá y me faltó el cariño de mi mamá nunca me abrazó y que tiene que soltar eso. Y esa es la parte que a veces no es tan fácil. Porque a veces es algo que nos duele tanto que nos negamos a soltarlo. Nos quedamos atrapados en eso. Yo generalmente cuando quiero explicar esto doy el ejemplo de un veterano de guerra. Suponete alguien que perdió una guerra y que todavía cuando llega X fecha patria se cuelga la medalla y sale a desfilar. Obvio que es sumamente honorable lo que está haciendo y no es poco, sobrevivió una guerra. Pero sin darse cuenta una parte, esa persona sigue estando en la guerra. Claro. ¿Por qué sigue estando en la guerra? Y porque todavía se acuerda, porque todavía estoy acá. Hay vestigios, así sea, del recuerdo que todavía están en ese lugar. Hay una parte que tiene que ver con soltar, que generalmente es un proceso complejo que necesita un tiempo largo. Generalmente cuando una persona vive algo que es traumático, lo primero que hace es cerrarse y no contar el tema, no hablar del tema. Si tiene la suerte de ir superándose, llega un momento, ya sea que haga terapia o que lo hable con alguien, que se permite hablarlo. Y cuando lo cuenta, de repente cada vez duele menos. Duele menos contarlo y llega un momento que hasta puede decir, lo hablo con total libertad, con normalidad, ya lo hablo y no siento nada. Pero realmente se termina de cerrar el ciclo cuando la persona ya no siente que eso es parte de su vida, cuando ya ni siquiera necesita hablar de ese tal tema. Cual. El día que se presenta alguien nuevo y no dice, a mí me pasó tal cosa, yo sobreviví a esto, yo viví esto. Porque si una parte mía sigue estando desde el dolor, conectado con eso, hasta del lugar del orgullo que yo lo sobreviví. Entonces, no siempre es tan fácil, a veces lo que más nos cuesta soltar es el dolor. Sí, bueno, yo estaba pensando que uno puede llegar a ser adicto al dolor. Y lamentablemente hay personas que sí, exacto, no porque quieran, sino exacto, porque no conocen otra no forma. No conocen otra cosa, se transforma en algo muy autodestructivo, ¿no? Y está ahí. Bueno, muy interesante, muy interesante. Vamos a otro temita musical y los dejamos a los oyentes sintiendo sobre todo las palabras de Sebastián, ¿no? A ver a cada uno cómo le resuena esto. Porque me parece que desde todos estos lugares podemos llegar a transformarnos y transformar nuestra sociedad. Hay tantas cosas transformándonos a nosotros mismos. Empieza siempre por nosotros. Siempre por nosotros. Sí. Así que ojalá que estemos poniendo una semillita, ¿viste? Ojalá que así que sí. Sea. Estamos en luna nueva. Ayer fue la luna nueva. No tenía ni idea. No tenías ni idea. No. Yo te conté que yo me conecto un poco con cómo es arriba, es abajo. Así que elegí el tema de Churupaca, que se llama Luna Nueva. Muy bien. Thank you. matar el sueño. Me ha encontrado de luna nueva. Me ha venido a buscar la noche en los soles de un nuevo día. Acá conversando con Sebastián, tratando de ponernos de acuerdo en un montón de conceptos, porque ya que hablé de la adicción, se me ocurre preguntarte, dije cuando nos despedimos que te dije la palabra adicción al dolor, ¿no? Así como hay gente que de alguna manera es adicta al sufrimiento, adicta al caos en su vida, ¿no es cierto? Yo he pasado por un montón de formas de vivir y uno va sintiendo que el sentido de la vida de alguna manera tiene que ver con una armonía, con un equilibrio, volviendo al eje, ¿no es cierto? Con eso que se llama paz interior. Hay grandes palabras que a veces parece que nunca las vas a alcanzar y a veces las alcanzás y tenés esos encuentros, ¿no? Yo estoy cada vez más creyendo en el crecimiento personal, porque lo estoy experimentando. Entonces decís qué valioso, ¿no? Sigamos haciendo cursos, tomando sesiones. Me acuerdo ahora que digo esto, que vos más o menos un poco, corregime si no, pero en nuestro encuentro un poco me felicitaste o me valoraste que con la edad que yo tenía, ¿te acordás? Sí. Fuera a poner el cuerpo, porque me acuerdo que lloré, que me gustó mucho, hacía mucho que no lloro, y me hizo tan bien llorar sorpresivamente como hacía muchísimo tiempo, porque estaba llorando algo muy, muy viejo, ¿no? Muy, muy viejo. Son esos lugares que necesitamos ayuda para poder acceder. Exacto. Que solos no accedemos a ese grado de profundidad. No accedemos a ese espacio, ¿no? Sí. Que está ahí. Bueno, vamos a aprovechar el momento para compartir esa experiencia que yo atravesé. Primero con la muerte de papá, que tuve lo mismo que le pasó a él, que para mí siempre fue muy significativo. Él, para morir, porque era un hombre sólido, con 98 años y medio, hizo una neumonía, y que en general a esa edad la neumonía se suma con la infección urinaria. Al mes yo hice el mismo cuadro. Ya para mí fue muy llamativo, fue terrible, lo pasé bastante mal. Gracias a la ayuda de mi hijo y de todos mis amigos acá, mi familia de acá, salí adelante. Y después siguió ese año, ¿viste? Como con malestares muchos que tenían que ver con todo lo respiratorio. Y de pronto voy un día a la médica con unos análisis de rutina y tenía una anemia galopante que me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Ahí fue donde yo, como se usa mucho ahora, ¿no es cierto?, googleé biodecodificación y decía la familia y anemia, decía la familia y decía la persona que se siente excluida de su familia, tema que me había tocado atravesar en mi vida. Y ahí fue donde te fui a conocer a vos. Y salió cualquier cantidad de cosas. Era como un tapón, ¿no? Se sacó el tapón y salió todo lo que estaba. Salió. Me acuerdo que estuve 2 horas contigo, que fue impresionante. Ahora voy a volver porque hice el trabajo que me pediste. No sé si lo hice bien, ya terminaremos de revisarlo juntos. Pero tan interesante para mí que... ¿Por qué lo traigo? Porque se resolvió con tu tarea y con el trabajo que hicimos juntos. No tenía nada que ver con lo físico. Esto es lo que quisiera que los oyentes comprendan. No había patología para tener una anemia galopante como la que tuve. Evidentemente fue el gran dolor, el gran shock que yo sufrí de esa pérdida, que yo siempre digo, más allá de la pérdida, fue todo lo que yo no tuve. Generalmente los problemas vienen por ahí, por lo que no tuvimos. ¡Es increíble! Pero qué seres locos que somos. lo dije hace un rato, es decir, nuestro interior busca compensarse. Y si va, y estamos buscando adquirir algo, es porque no lo tenemos. Exactamente. Entonces, qué bueno que lo vuelvas a traer. Exacto. Sí, es decir, básicamente la economía del mundo funciona de la necesidad. Claro. Estamos tan acostumbrados a eso que vamos muchas veces por la vida tapando. Exacto. Y obvio, con esto no estoy diciendo que está mal consumir, está genial y es parte de la vida, pero la vida que llevamos, sobre todo de este lado del planeta, tiende a poner la atención afuera, no adentro. Sí. Por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que todos sabemos, lo único que tenemos garantizado es que algún día no vamos a morir. Pero nos cuesta horrores hablar de eso. Exacto. Nos cuesta horrores pensar siquiera en eso. Sí, sí, sí, sí. Cuando en realidad es lo que le da sentido a la vida. Sí, también. Si no fuéramos a morir, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Claro. No habría un lapso de tiempo por capitalizar, por decidir qué hacer, invertir, ver qué uno quiere hacer. Uh-huh. Estamos todo el tiempo gobernados por creencias que lamentablemente no nos ayudan. Uh-huh. No solamente estamos viendo hacia afuera, el hacia afuera hacia el otro, ¿no? No, porque no está mal ver hacia afuera siempre y cuando uno se habita y está consciente. Claro, pero la tendencia es siempre la culpa la tiene el otro, ¿eh? Más allá de que siempre la culpa la tiene el otro, que es real. Sí, solemos, ¿no? Y que hemos construido una sociedad donde nos bombardean de todos lados, de la tele, redes sociales, a lo que sucede. Hay un sinfín de cosas que hacen que nuestra atención esté puesta afuera. Hoy el entretenimiento está al alcance de un clic, de un botón en el control remoto las 24 horas del día. Sí. Que eso excesivo. No es un dato menor. Sin hablar de los miedos excesivos que también se cultivan casi solos. Sí, porque hoy en general en el mundo no hay nada que sea seguro, es un proceso de mucho cambio donde, sí, donde hay cambios que son demasiado rápidos. Mucha incertidumbre, mucha velocidad. Este mucha año velocidad. Estoy sintiendo, más que nunca, ¿sí?, una velocidad impresionante. Es un cambio social que no todo el mundo lo soporta, sí, es un cambio a nivel mundial que no todo el mundo lo soporta. Vos imaginate de algo tan simple como la tecnología. Año 2000, con suerte, había un mensaje de texto en un teléfono, un SMS. ¿Y te acordás que decían que se iba a caer toda la tecnología? No me hagas acordar de esa época, sí, sí, sí. Yo ya tengo 43, lo viví el año 2000, donde claro, iba a explotar todo. Iba a explotar todo, no explotó nada, y acá estamos. Pero viene con muchos temas, ¿no? Sí. A lo que voy es que no es tan fácil estar en este momento en la humanidad que construimos entre todos. Exacto. Y dentro de eso que es tan difícil ver hacia afuera, mejor dicho, ver hacia adentro, y estamos tan puestos hacia afuera y estamos tan bombardeados, nos cuesta mucho ser conscientes de lo importante que es mantener la salud interna y con qué nos alimentamos. Hay gente que, por ejemplo, se cuida, no sé, y come cosas sanas. Cosas sanas de cosas que son orgánicas, vegetales, una cosa, legumbres, todo eso. Y es importante, claro que es importante. Y todos deberíamos tener una alimentación sana, claro que sí. Pero como humanidad probablemente no hemos llegado a ese nivel de conciencia. Pero nos alimentamos sobre todas las cosas con emociones que son tóxicas, que son nocivas. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos conciencia de lo que causa a nosotros el dolor, la tristeza, el rencor, el enojo, el miedo, el odio, sencillamente no lo tendríamos. Tal cual. Y al vivir de esa forma nos lleva lamentablemente a lo que te mencionaba antes, o lo que vos trajiste de esto, ¿no? De este dolor, de lo que nos falta. Y es como un fuego que, sin darnos cuenta, día a día vamos alimentando, lejos de poder apagarlo, no porque queremos, sino porque no nos han enseñado que uh-huh. hay otras herramientas. Esta terapia, sin ir más lejos, no tiene más de 20 años de su existencia. Exacto. Y si nos ponemos a pensar, bueno, yo con 43, en la época de mis padres, tampoco era tan fácil ir a un psicólogo, no era tan accesible tener un espacio donde hablar, ni hablar en la época de nuestros abuelos, ¿no? Donde... Bueno, yo que te llevo muchos años, siempre lo digo también acá en la radio, tuve mis dificultades de jovencita, y cuando tuve que ir a algún psiquiatra o todo, las emociones era algo que no se nombraba. No. No existía. Lo somático empezó muchísimo después. Entonces, claro, imagínate, la gente de mi madre mucho menos. Claro. Por ejemplo, mamá, que tenía muchos problemas de su conducta, de insomnio, y no quería ir al psicólogo. Había lo consideraba una como creencia, una resistencia, sí, ¿viste? Como si hubiera una enfermedad detrás de yo no estoy loco, yo no estoy loco, eso sí, es lo que se decía. Yo lo he escuchado también en también, mi familia. Porque ¿sí? vos sos muy joven, lógicamente. No, a mí no me tocó, pero sí lo he escuchado sí, en mi sí, familia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, teniendo en cuenta todo esto, la gran mayoría de las personas que se hoy estamos en un mucho mejor momento, ¿eh? Estamos en mucho mejor momento. Falta mucho todavía. Pero si en toda tu vida no aprendiste a expresar, y voy a esto, a lo que vos empezaste hablando de que yo te marqué tu valentía al atreverte a trabajar, el tener ganas, ¿no? Porque es claro, como si hoy empezaras, no sé, a estudiar algo. No cualquiera empieza en determinado momento de su vida a estudiar una totalmente, carrera nueva. Totalmente, totalmente. Entonces, poniéndolo en contexto, es también entender que la mayoría de las personas, lamentablemente, no han tenido espacio para eso. Entre hay que trabajar, cumplir con los mandatos sociales, con lo que se debe hacer, con lo que la crianza, con lo que sea que le haya tocado a cada uno. Claro. En línea general, No estamos educados en prestar la atención a las emociones, en poder gestionarlas, en poder expresarlas. Para la juventud de hoy en día tal vez está mucho más allanado ese tema. Sí. Pero si nosotros tenemos en cuenta esto, tiene mucho más sentido el que tengamos el nivel de complejidad en cuanto a la salud que hoy tenemos. La medicina hoy sostiene y no tiene ninguna duda de que las emociones y lo emocional tienen un gran peso. Es muy común que vayas al médico y que no, en un diagnóstico rápido te diga, señora, esto es algo emocional. Claro, esto claro, es porque le sucedió esto. O que te pregunten incluso si viviste alguna situación de estrés días anteriores. ¿Por qué? Porque la palabra de estrés empezó a usarse muchísimo más comúnmente. Y somos seres psico-neuro-inmuno-endocrinológicos. Todo eso que dijiste. todo eso está todo el tiempo funcionando, que es como vos bien lo trajiste desde el comienzo. Es mágico, ¿eh? Te digo, ¿sí? Yo a veces digo, realmente, ahora estoy por dar el taller de la memoria, tengo interés en poder hacerlo, lo que quiero también es transmitir todo esto que pasa dentro nuestro, que somos seres increíbles, increíbles, que tenemos un funcionamiento adentro. Yo digo, ¿quién nos creó realmente? Para que todo esto esté funcionando, suceda, ¿no? Y cada vez lo quiero cuidar más, todo el equilibrio, ¿no? Y está muy bien que quieras hacerlo porque tenés un solo cuerpo, así que si no lo cuidás, no hay recambio por ahora. Y además estoy en la etapa que dijiste, hablando de la orfandad, sí, que fue parte de lo que creo que también me tocó experimentar, porque bueno, la verdad que yo he tenido padres muy longevos. Mi madre murió con 94 años y medio, mi padre con 98 años y medio y yo teniendo 70 años. Es decir, hay gente que ha perdido a sus padres. Bueno, tengo mis primos, mi gran tía falleció y los nenes tenían 1 año y medio y 4 años. Es decir, que vivieron sin una madre, suponte. La vida de cada uno también es absolutamente única. Eso también me parece fascinante, supera, ¿no? Supera las películas, como dicen. Supera las películas, supera todo. Porque vos sí, como yo, que trabajamos con personas, yo con las flores de Bach, con el Reiki, con una cantidad de cosas también. No, es fascinante. Y con la vejez, las vejeces. ¿Y por qué tiene demencia? No sabemos finalmente. Le está pasando esto. Y no, pero porque le pasó tal... No le pasó tal cosa. Le está pasando esto. No tenemos un... ¿Viste? Sería como más claro si uno pudiera decir, bueno, pero esta persona sufrió tal trauma y entonces a partir de eso está generando tal cosa. No es 2 por 2 es 4. No es matemático. No es matemático y es único a la persona y hay que adaptarlo a la vida porque sí es matemático, como vos dijiste... me fijé en la anemia, y esto recomiendo a quienes escuchen que no googleen ni busquen un diccionario porque no funciona de esa forma. No, fue el primer solo llamado que hice. Pero yo solo lo digo porque tiende a dar una falsa, porque ¿qué va a pasar? Vos lo que leas lo vas a encontrar y vas a decir, ah, sí, a mí me pasó esto. No, pero yo fui a buscar a quien sabía para que me ayudara. Solo lo digo porque es muy común. No, es como si vos me duele la cabeza y buscas en Google, generalmente tenés una enfermedad grave. Claro. En Google es casi de manuales. Exacto. ¿A qué voy? De que falta una parte. Es cierto que si vos buscas, por ejemplo, la descodificación, se va a acercar mucho a los problemas que vos estás teniendo. Porque es algo que está recontra probado y es por estadística que se llega a esos análisis. Exacto. ¿No? De que determinado síntoma, no sé, tenés un problema en la rodilla y la persona vive situaciones, se siente sometida ante determinada situación que hay una acción involucrada. Uh-huh. Obvio que alguien que tiene, no sé, un problema en la rodilla, así sí, yo me siento sometido en un montón de cosas de mi vida. Pero eso no resuelve el problema. Claro. ¿Por qué? Porque hay que acompañarlo a que la persona tome conciencia en qué áreas de su vida, que es un universo único que existe solamente para la persona, se siente sometido y que pueda cambiarlos. Que pueda dejar de sentirse sometido, porque exacto, si no va a seguir resintiéndose su rodilla, por exacto, ejemplo. Sí, sí. Teniendo en cuenta que además esa persona percibe el mundo en un lugar único, que tiene mucho que ver con la familia en la que creció, con los valores que aprendió, con su propia experiencia y lo que fue forjando. Y esa vivencia está toda ahí. Y si eso no se acomoda, solo con tomar conciencia de que la rodilla simboliza la sumisión, no se resuelve. Claro, total. Y ahí es donde viene el cambio, que a veces no es tan fácil de hacer. Bueno, yo cuando leí eso dije, tengo que ir a verlo a Sebastián. Es decir, la acción. Y viniste. Y fui. Y puse el cuerpo, y lloré, y hice el trabajo que me pediste, y voy a volver para cerrar o volver a abrir. No sé lo que va a pasar. Pero quiero decir, voy a llevar el... Me tomé mi tiempo, porque bueno, en ese sentido, por eso yo te digo que creo en el trabajo, en el crecimiento personal. Uno va aprendiendo a escuchar sus momentos, sus tiempos, sus decisiones, ¿no? Es decir, no es que... Yo sentí, no, por ahora no tengo que volver. Te llamé, no tengo que volver, ahora vuelvo, ¿no? Porque me interesa realmente seguir con esto. El interior de cada persona sabe, tiene la brújula y maneja los tiempos. Hay que aprender a escucharse. Hay que aprender a escucharse. Y es posible, que es lo que... Mirá, con la edad que tengo estoy empezando a escuchar bien, parece, la información. Me gustaría aclarar, si me lo permitís, sí, que la edad no habla de la condición de la persona. No, por supuesto. De hecho, yo suelo decir mucho esto, que la vejez es un estado mental, no es un estado físico. Cuando una persona se vuelve vieja, es una nueva o una forma distinta. Vos imagínate esto, cuando vos eras una nena que tenías edad de ir al jardín, tu experiencia de vida era una y tu energía era una. Cuando creciste y te hiciste adolescente, tu experiencia de vida era distinta y tu energía era distinta. Y así, crónicamente, uno va creciendo y cada experiencia de vida es única y no es una mejor que la otra. Ah, no, eso seguro. Entonces, tener 70 años, 75 años, no es peor que tener 40. No, no, de ninguna manera. Ahora. Yo estoy mejor ahora que cuando tenía 20. ¿En dónde está la vejez? Yo he tenido gente en consulta que son viejos de 20 y pico. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la vejez es cuando uno no le puede dar un sentido a su vida. Uh-huh. Cuando está consumiendo el tiempo, cuando no está haciendo nada con ese aliento de vida que tiene. Nosotros durando. Exactamente, no estamos acá esperando que nos venga a buscar la parca, ¿no? Claro. Estamos acá para dar lo que sea que vinimos a dar. Tal cual. Y a veces tenemos esa creencia de que es algo sumamente especial. Y a veces no es algo trascendental, no es que va a haber, no sé, un busto mío en el X lugar y me van a poner un feriado. No, no es eso. A veces no. Es lo que uno tiene para dar, que no es más que lo que uno es. Sí, ¿no? Y esa sensación, como decíamos antes, de estar como a gusto en el cuerpo de uno, a gusto con las decisiones que uno ha tomado, con los cambios que ha hecho. Si me permitís, yo te diría en paz. En paz, exactamente. Que es a veces algo tan difícil de conseguir. Sí, sí, tal cual. Porque el peor juez generalmente lo tenemos acá arriba. Claro. Acá en nuestra cabeza. Que tiende a sacar el látigo y darnos duro siempre, ¿no? Tal, viste tal. Que lo que hace el otro es más fácil de perdonar que lo que hice mal yo. Sí, exacto. Nos quedan cosas por hablar. Podremos venir en otro momento. Tenía otras preguntas para hacerte. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, claro que sí. ¿Qué era tu casi primera vez que venías a la radio? Donde realmente tengo una entrevista, sí, es la primera vez, sí. Bueno, y si te sentiste cómodo, podemos... Sí, me quedaron cosas por preguntarte. Así que, pero el tiempo, como decía mi madre, que ha sido locutora, decía, en la radio el tiempo es tirano. ¿Por qué hay que dejarle la radio a Brenda, viste? Se van a hacer las 8 de la noche. Bueno, vamos a hacer así, Brenda. Tengo un lindo tema igualmente de León Gieco, pero después quería decir algo, ¿puede ser? Ponemos el tema de León Gieco, me volvés micrófono y nos despedimos, ¿vale? Gracias. Un día nació. calma en dos. Cerradas las puertas de la razón, ya no hay lágrimas ni religión. Ni religión. Soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto. Duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños. Y los sueños. Ya el programa de este martes 18 de julio con la luna nueva ayer. Les quería compartir que estamos proponiendo junto con Julián Leone en su nuevo proyecto Salvador Libros el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. Bueno, este taller lo voy a coordinar yo. La fecha de inicio va a ser el jueves 3 de agosto de 17 a 18:30 horas. Se pueden comunicar con mi celular 11 58 35 95 38. También se pueden contactar con Julián si quieren 341 3652 828. Y bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Tenemos mucho para compartir. La propuesta es abierta, va a ser bastante de una manera como un conversatorio, un lugar interactivo. Por lo tanto, los que tengan interés pueden venir el 3 de agosto, participar en esa hora y media de la propuesta que hagamos. Lo primero sobre lo que nos vamos a enfocar es el tema de la memoria, y el que quiere puede volver al jueves siguiente y así sucesivamente. El que quiere puede venir cuando quiera, porque generalmente van a ser temas que van a tener un comienzo y un desarrollo en el mismo día. Así que lo estamos haciendo así, muy abierto, para que la gente pueda ir acercándose a conocer cómo yo doy este taller, que lo preparé durante la pandemia y no tuve oportunidad de concretarlo. Así que estoy con mucha expectativa, con muchísimas ganas de poder compartir con ustedes esta propuesta del taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. Así que si quieren, acérquense, pregunten lo que quieran por privado, y comenzamos el 3 de agosto. Y ahora sí, me despido de Liberando Palabras hasta el próximo martes, que también tengo unas invitadas muy especiales. Hasta el martes, buen fin de buena vida. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.